comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. No podemos despistarnos del tiempo. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la temperatura que nos acompaña, 11 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 20. Hemos tenido un amanecer bastante fresco. Es un día despejado. Lunes 11 de noviembre. Feliz día para todos. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro. Atención. En el mercado internacional, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en $73.96. Inmediatamente toda la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite su tarjeta Íqualo con el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, solicitar microcréditos, préstamos personales. Se viene con todo Íqualo en esta recta final del año. No lo olvide, cuenta bancaria con el pasaporte. Gracias por acompañarnos, el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero ya abordando otros temas, pero desde luego, prioridad, la catástrofe de Valencia. Poco a poco, la zona devastada empieza a recuperar la normalidad. Y eso se evidencia con la recuperación del transporte. Hoy precisamente le tenemos información sobre los nuevos servicios que se habilitan. Y atención, porque también reabren 47 centros escolares. Se mantienen en 222 las víctimas mortales por la DANA y disminuyen a 32 las personas desaparecidas. En total, 36.803 personas han sido rescatadas desde la semana pasada, y eso es mucho. Continúan también las labores de los equipos de emergencia, los organismos en general especializados sobre el terreno y los voluntarios. Claro está, también la jornada nos ha dejado una manifestación, es el pronunciamiento por parte de la ciudadanía sobre la gestión de la tragedia. Se mantiene el inconformismo por la forma como se llevaron las cosas, y vamos justamente a compartirles el grito unánime que se ha escuchado este fin de semana en Valencia. Por cierto, el gobierno de Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, respeta a los manifestantes, pero no descarta dimisiones en este momento. El presidente valenciano comparecerá este jueves en el Parlamento Regional y asegura que dará explicaciones. El gobierno entonces de Carlos Mazón, luego de la manifestación de este sábado, según la delegación de gobierno, unos 130.000 manifestantes que ocuparon el centro de la ciudad, no solamente las plazas, sino el centro. Había muchísima gente. Ha asegurado que respeta el dolor de los manifestantes que este sábado pidieron en una multitudinaria marcha, repito, la dimisión del presidente valenciano por la gestión de la DANA, pero descarta dimisiones en este momento. Escuchemos a Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalidad, sobre la manifestación de este sábado. Sí, pues evidentemente, como no, comprendo el dolor, comprendo el sufrimiento, comprendo la frustración, la impotencia de las personas afectadas. hay que respetar, no puede ser de otra manera, a las personas que ayer por la tarde salieron a la calle a mostrar ese dolor. Yo quiero trasladarles que ese dolor lo hacemos nuestro, que esa frustración la hacemos nuestra, que les he explicado que desde el primer momento sabemos de la magnitud y del dolor y del sufrimiento que están pasando los vecinos, los afectados, que sí quiero comentarles que lamentamos que se politice el dolor de las personas afectadas, que nos duele, que me duele en primera persona y que nos duele como gobierno que haya habido grupos violentos que al finalizar una manifestación legítima, una manifestación pacífica, una manifestación que daba muestras de ese dolor, hayan provocado esos grupos violentos, disturbios y actos vandálicos como hemos podido ver. Actos vandálicos que distorsionan el objeto de la manifestación, que distorsionan el mensaje de las personas que estaban en esa manifestación mostrando el dolor por este drama que hemos vivido y que han vivido en primera persona. Y yo creo que aquellos grupos y aquellos colectivos que convocaron la manifestación tienen que sentir el mismo dolor que sentimos nosotros y que son ellos también los que tienen que condenar y denunciar esos graves sucesos porque distorsionan la realidad del mensaje. Estoy segura de que no es lo que buscaban y no es lo que esperaban. Y también quiero decirles que hemos conocido por los medios de comunicación que hay 31 agentes de la policía heridos. Y yo quiero trasladarles toda nuestra solidaridad y también que espero que se recuperen lo antes posible. Y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya sé que hay, según los medios de comunicación, que han detenido a 4 personas por estos hechos, pues que sigan haciendo su trabajo para evitar que esto se vuelva a producir. Y por lo tanto, de verdad, respeto absoluto al dolor de los manifestantes, al dolor que muestran los manifestantes, a la frustración que muestran las personas que fueron pacíficamente a esa manifestación, toda nuestra comprensión, y nosotros estamos centrados por ello y, como les he trasladado, en la recuperación de los municipios afectados, en la ayuda a las personas, en la ayuda a las familias, en la ayuda a todas esas personas que tanto están sufriendo y que estamos a su lado desde el primer día. El gobierno aprobará un segundo decreto ley con nuevas medidas. Desde la parte socialista, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insiste en que lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando y que ya habrá tiempo para los debates sobre la gestión. Que lleguemos mañana 10 y seguir caminando así en los siguientes días. Hay más de 100 personas ya que están siendo formadas para este trabajo de cercanía y de respuesta inmediata, porque junto a lo que son las maneras y los mecanismos telemáticos, tenemos que ayudar también psicológicamente a las personas que tienen que tener a su lado a la administración pública y también a los responsables de las mismas. E informarles que en el día de mañana, lunes... Sí. Ha anunciado que a partir de este lunes va a estar operativo el bypass de la Nacional 330, el de la A7 estará este miércoles y el jueves se retomará el tren de alta velocidad. Se sigue además trabajando en los municipios más afectados, así como en la búsqueda de desaparecidos. Este sábado, recordemos, la cifra de víctimas mortales por la DANA ascendió a 222. En el caso de Valencia, 214. Recordemos que otras comunidades como Castilla y La Mancha y Andalucía se vieron también afectadas. Siguiendo con más de la actualidad, a propósito de los desaparecidos, también tenemos que destacar que han hallado los cadáveres de los empresarios José Luis Marín, Miguel Burdeos y Vicente Tarancón, que estaban desaparecidos durante la DANA. Y lo que ya notábamos al principio, la vuelta al cole. Poco a poco se va recuperando entonces la normalidad. El gobierno valenciano ha confirmado que hoy reabren entonces 49 centros educativos que no sufrieron daños, mientras que las familias esperan las reubicaciones. En todo caso, También hay algunas zonas donde todavía el fluido eléctrico no se ha podido restablecer. En otras, el fluido eléctrico es intermitente. Vamos hoy a conocer desde la perspectiva de los ciudadanos cómo se está viviendo este proceso de recuperación, cómo marcha la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas. Por ejemplo, Cedavid, Alfafar, Benetúcer, entre otros municipios del área metropolitana de Valencia. Es el Café Mañanero, donde también estamos para dar cuenta de lo que pasa en el apartado de inmigración. Se han visto muchos rostros de inmigrantes también arribando al hombro. Imágenes, en algunos casos, hasta curiosas, ¿no? Es el caso de Alfafar, donde la estación de la Guardia Civil quedó destruida. Y en las labores de limpieza se han visto, además, evidentemente, de los agentes a voluntarios, entre los cuales se encontraban personas inmigrantes. Sí, de esos que llegan de África también. También hemos visto gente en las labores de limpieza procedentes de la India. Me refiero concretamente a la comunidad inmigrante india en España. Algunos llegados, por ejemplo, de Cataluña, de todos lados, igualmente de Alicante, de Murcia. La solidaridad ha sido a nivel nacional y los inmigrantes no son la excepción. Es la forma como vamos haciendo seguimiento aquí en el Café Mañanero a la actualidad y a la evolución de esta emergencia que aún está soportando la provincia de Valencia. Y a pesar del esfuerzo, del enorme trabajo, aún falta mucho por hacer. Latinos FM, la voz que te acompaña. ¡Fuerza, Valencia! Superemos esto juntos. Latinos 107.9. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta también de lo que ocurre en América Latina. A tan solo 3 meses de las elecciones presidenciales en Ecuador, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, conocido como TCE, definirá el futuro de la candidatura del empresario Jan Topic en una sesión extraordinaria esta noche. Para hablar sobre este tema, bueno, también vamos a escuchar a Esteban Ron, máster en democracia y gobierno, que conversaba con el canal NTN24 sobre esta preocupación. Está en el aire entonces una candidatura, Jan Topic, que tiene además una propuesta muy interesante con relación a los problemas de inseguridad que viene atravesando Ecuador. Y en este caso, posibles inhabilidades. Y dentro de las inhabilidades está que efectivamente no sea el candidato contratista con el Estado en calidad de accionista o apoderado. El pero, contrataciones con el Estado. Pasamos también a dar cuenta de lo que ocurre en Colombia. Hay preocupaciones por inundaciones. El presidente Gustavo Petro ha anunciado la declaración de catástrofe en algunas zonas afectadas. El departamento del Chocó, uno de los más afectados por la pobreza, está también siendo azotado por las fuertes lluvias, inundaciones en Colombia. Actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora a dar cuenta también del ámbito internacional. El ejército de Israel ha anunciado la muerte del líder de la yihad islámica en Gaza. Esto en lo que tiene que ver con las novedades del conflicto entre Israel y Palestina y todo lo que se está viviendo últimamente. A propósito, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha comunicado ya hasta en 3 ocasiones luego de ser reelegido. Sí, o elegido nuevamente, se ha comunicado con Benjamín Netanyahu. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir en torno a la paz de Oriente Medio. Seguimos en el Café Mañanero, ahora dando cuenta de la información deportiva. Perdió el líder, sí, el Barcelona. Esto en lo que tiene que ver con la Liga. También hemos tenido motociclismo, hemos tenido automovilismo. Y aquí viene Adolfo Jiménez del Río. Y es que lo más importante, atención. Esta semana tenemos compromisos de Nation League. Y por otra parte, en el contexto latinoamericano, compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada 13 con tremendo partidazo entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. Y es que Nanoeta no lo perdonó y la Real Sociedad venció 1-0 en medio de tremendo aguacero y le quitó la racha goleadora y el invicto que traía el Fútbol Club Barcelona. Continuamos con la clasificación de esta liga porque precisamente el líder deja 3 puntos y se acerca el Real Madrid un poco más y la Real Sociedad recupera una buena posición en esta tabla. Continuamos con el ATP Finals, donde los 8 mejores tenistas del mundo lo están dando todo por esta bolsa millonaria y entre ellos el número 1 del mundo, Jannik Sinner, que ganó en el día de ayer cómodamente. Hoy juega Carlos Alcaraz y James Rodríguez, que vuelve a hacer noticia, y todo porque quedó sentado en el banquillo esperando que Íñigo Pérez tomara la decisión de que saliera en un partido complicado ante Las Palmas. ¿Por qué no lo hizo desde el primer tiempo? Y continuamos con David Alonso, el piloto colombiano de motociclismo, quien se puso las botas y demostró ser un chico solidario y humano en la zona de catástrofe de Valencia. Y las eliminatorias sudamericanas, que ya tenemos todo lo que va a ser esa tremenda jornada, en donde quizá el partido de la jornada será Uruguay-Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde, más adelante, sobre la última media hora de nuestro programa, cubrimiento total de esos compromisos de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Hay duelos muy interesantes. Uruguay-Colombia, por ejemplo. ¿Y qué pasa con James Rodríguez, que apenas tuvo unos, ¿qué?, 16 minutos en el Rayo Vallecano, Las Palmas. Goleado el Rayo Vallecano en su propio estadio. Claro está, James Rodríguez entró cuando ya el daño estaba hecho. El Rayo Vallecano, que se descuelga un poco en la liga. De todas formas, los resultados siguen avalando todavía al técnico Íñigo Pérez. Y por otra parte, hemos visto al piloto de motociclismo, David Alonso, coger la pala, arrimar el hombro, solidarizarse con los afectados por la dana. Yo sé que muchas veces se molesta un poco ese tema de que vengan famosos, ayuden un rato, pero todos estos gestos valen. Sí, es el gesto. Sé que muchos desearían que se quedaran allí toda la semana colaborando. No, pero cualquier gesto, esto es voluntario. Y cuando es voluntario, la persona perfectamente puede colaborar durante una hora, un día, dos días, lo que pueda. Es voluntario, cada quien en la medida de sus posibilidades. Y ya desde la semana pasada, David Alonso expresó desde el circuito de Malasia su sensibilidad, sí, su solidaridad con los afectados por la dana en Valencia. No celebró el triunfo como tal, simplemente levantó la bandera de Valencia. Esa bandera amarilla con barras rojas la paseó por el circuito y donó precisamente el triunfo a Valencia. Todo eso se vale. David Alonso, muchas gracias. Y se prepara para la próxima temporada, porque ya ha finalizado la temporada. Campeón, recordemos, Moto3, un piloto hispano-colombiano, nació en España, su padre es español, la madre colombiana, él corre por la bandera, con la bandera colombiana, si pudiera hacerlo con las dos banderas, seguramente lo haría, pero se ha inclinado por la bandera de Colombia, y en Colombia la verdad es que se lo están agradeciendo, eso sí, el gobierno no le ha apoyado, ¿no? Ya a propósito vamos a hablar, no apoya a nadie tampoco. Lo está demostrando con los afectados de la DANA, cómo ha dejado el gobierno colombiano solos a los afectados por la DANA. Es increíble, triste, la forma como están gestionando desde el consulado la emergencia. Entre estos hay muchísimos colombianos en esa zona afectada. Es increíble que el consulado de Colombia en Valencia, por ejemplo, haya estado intentando contactar a sus conciudadanos a través de correos electrónicos, cuando sabe perfectamente que en la zona no había ni luz, ni comunicación telefónica, ni mucho menos internet. Sí, esa es la forma como ha estado intentando localizar el consulado de Colombia a su población. Deja mucho que desear en comparación con otros consulados. Y a propósito de colombianos, sin duda alguna, los mejores embajadores son sus ciudadanos. Hemos visto ejemplos muy bonitos repartiendo café, solidaridad a través del café de personas incluso afectadas. Desde aquí un saludo a Lili allí en Benetúcer, exactamente. Benetúcer, su negocio Coffee Pan, recordemos, quedó devastado como todos los de la zona. Sin embargo, ha sacado fuerzas para compartir café. Todos los días está compartiendo café con los transeúntes, con los vecinos, con los voluntarios. Una imagen muy bonita, sacando fuerzas de su interior a pesar de la tristeza. Dice, lo más importante es que está con vida y todo lo material perfectamente se puede recuperar. Y ese es precisamente el mensaje. Más adelante vamos a estar escuchándole aquí en el Café Mañanero. Bonito gesto. Qué bien por los colombianos que no se dan por vencidos a pesar de la tragedia. Porque es que el ejemplo de Lili en Coffee Pan no es el único. Luego encontramos a Steven. Asimismo, vamos encontrando otros emprendedores en la zona devastada. Y esto también lo extendemos hasta otras nacionalidades, ecuatorianos, venezolanos, en fin, gente de muchas partes y por supuesto españoles que no se dan por vencido y simplemente están preparando el retorno, adecuar las instalaciones de sus negocios, en fin. Hay que empezar de nuevo y además que se está viendo acompañada de esa inmensa ola de solidaridad de gente, no solamente de Valencia, sino que llega desde todos los rincones de España. ¡Qué bien! En el apartado de entretenimiento encontramos al maestro Carlos Vives, por cierto. Ahí lo tenemos, el maestro Carlos Vives. Esta semana, atención, se entregan los Latin Grammy y el personaje del año es Carlos Vives. Nuestras sinceras felicitaciones. Soy feliz trabajando a tu lado, con Gabriela, mi socio en estos 12 años. Escuchamos al alcalde de Miami que ha declarado el 8 de noviembre como el día de Carlos Vives. Sí, anótenlo ahí. 8 de noviembre, día de Carlos Vives. Gracias infinitas a todos y a nuestra presentadora, Paola Bayares Porter, escribió Carlos Vives en sus redes sociales. Bueno, va a ser una semana muy especial para el maestro Carlos Vives, uno de los grandes embajadores de la cultura colombiana, de esos que llevan efectivamente la bandera con una sonrisa, que hacen vibrar no solamente a los colombianos, sino al mundo entero. Muy feliz a Carlos Vives, se le ve con todo su equipo, que empieza con su esposa Claudia Elena Vázquez. Ahí está. Andando.

Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com. Descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios: envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descúbrelo. En tiempos difíciles estamos contigo. Fuerza Valencia. Juntos somos más fuertes. Latinos FM 107.9. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Nuestra web, www.latinosfm.es. Avanzamos en el Café Mañanero, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las querellas presentadas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que hay múltiples formas, desde recursos por la vía de lo contencioso administrativo hasta querellas presentadas por partidos políticos y que apuntan directamente al presidente de la Generalitat Valenciana, Mazón, y al del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que concretamente a un recurso presentado por un abogado valenciano contra la inactividad de la Generalitat en las horas previas a la dana ha llegado de la mano del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, el Supremo, en este caso por la vía penal, tiene también sobre la mesa dos querellas contra Pedro Sánchez por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, entre otros delitos. Y es que la primera fue presentada por el partido de reciente creación Justicia Europa, que también se ha querellado contra Fernando Grande Marlaska y contra Mazón ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, y la segunda por Vox. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por algunos medios de comunicación consideran que estas medidas no tendrán recorrido, ya que aún no se han podido aportar pruebas lo suficientemente sólidas como para que el Supremo abra una investigación, aunque no lo descartan en un futuro. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿la manifestación que se realizó este fin de semana en la ciudad de Valencia podría tener alguna repercusión en estas querellas presentadas contra Carlos Mazón y Pedro Sánchez? Y también nos preguntamos: ¿qué posición y qué postura judicialmente tendrían la Confederación Hidráulica del Júcar y la misma AEMET ante los medios judiciales si supuestamente ellos tenían los datos para dar una alerta máxima y pasarlos tanto al presidente de la Generalitat como al del gobierno central. Y por último nos preguntamos, ¿quiénes son los directivos de estas entidades que supuestamente son los que pasan los datos a los asesores respectivos de los mandatarios, tanto de comunidad como del gobierno central? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A propósito del tema político del día, ya vamos a retomar el tema. De todas formas, hay mucho para anotar sobre este particular. Desde Colombia encontramos reacciones. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, que ha estado muy atento a los acontecimientos, a las manifestaciones. Y al menos dos tweets encontramos al respecto, pero tengo entendido que son unos tres o cuatro. Atención a lo que escribió el mandatario colombiano luego de las manifestaciones de este sábado. Así reacciona un pueblo cuando ve que su gobierno local niega el colapso climático y lo deja conducir hacia la muerte. Valencia, España. Y acompaña una imagen. Luego, no conforme, volvió a escribir. Esta es Valencia, España, contra los negacionistas del cambio climático que dejan morir las gentes por mantener la codicia. Aquí en Valencia, señor presidente Gustavo Petro, las manifestaciones, las reacciones ciudadanas han estado encaminadas hacia la gestión de la tragedia, que se pudo prevenir en algo por la forma. El tema del cambio climático es otro asunto, y no con esto estoy negando el cambio climático, ni tampoco los manifestantes. ¿Qué idea tiene Gustavo Petro de la realidad valenciana y de la tragedia? Desde el primer día ha estado refiriéndose a la tragedia sobre el cambio climático, apuntando al cambio climático. Ni siquiera ha tenido una palabra de condolencia con Valencia, ni siquiera con sus propios ciudadanos que residen aquí. La población colombiana se ha visto incrementada en los últimos 2 años porque han salido huyendo de la inseguridad que se ha incrementado durante su gobierno y además de la carestía de la vida, entre otros males. Gustavo Petro está pendiente de la política en Valencia, no de la tragedia, ni de sus conciudadanos que siguen esperando la ayuda, una ayuda que no llega. El canciller Luis Gilberto Murillo anunció al segundo día de la tragedia ayudas en materia de vivienda, entre otros, pero llama poderosamente la atención, bueno, porque Murillo elogió la gestión de la cónsul en Valencia. Pues resulta que el consulado de Colombia en Valencia, que cerró y dejó un número de teléfono que luego no contestaban para que las personas afectadas se comunicaran. Y lo que hizo fue enviar correos electrónicos a la población, es decir, la población afectada, que recordemos está en una zona donde incluso todavía en muchas poblaciones no hay ni luz, ni comunicación telefónica, ni mucho menos internet. Es triste, vergonzoso, y habla de la forma como hace las cosas este gobierno. Ojo, intentando contactar a los ciudadanos colombianos a través de correos electrónicos cuando en la zona no hay internet, ni comunicación telefónica, ni siquiera luz. ¡Qué ingenuidad!, ¿no? Es nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero a propósito de lo que ha estado, de las reacciones del presidente Gustavo Petro y de la forma como ha estado acompañando a la población colombiana, o mejor dicho, si es que eso se puede llamar acompañar. Luego se ha visto a la Consu por ahí repartir unas galletitas y agua y cosas así por el estilo, cosa que reparte todo el mundo, ¿no? Se necesitan ayudas concretas, de verdad. Y hay una población colombiana vulnerable en esa zona, necesitada. Muchos de ellos sin la documentación, es decir, están en situación irregular. Y es complicado para las personas inmigrantes en esta situación acceder a las ayudas que ha anunciado el gobierno autonómico, nacional, las ayudas, porque bueno, representan esa vulnerabilidad. A veces no pueden rellenar un formulario por no tener la documentación. Y es ahí donde debería los consulados deberían arrimar el hombro. Y esto no solamente va para el consulado de Colombia, porque también lo hemos visto con otros consulados que decían, por ejemplo, el consulado de la República Dominicana. No, es que de eso se encarga el gobierno autonómico, ellos tienen sus protocolos. No, que no se iban a hacer la foto. Oye, si puede hacerlo una empresa privada y particulares, ¿cómo es que un consulado que tiene una población en la zona no va a poder dar una donación, arrimar el hombro en una emergencia? Cuando se quiere, se puede. El cónsul de Venezuela llegó aquí a Valencia, dijo que necesitaba unas autorizaciones para ingresar a la zona, no sé qué historia. No, el que quiere puede. Ahí está el consulado de Honduras de ejemplo. Así se debe actuar en una emergencia. Desde el mismo día, mejor dicho, desde la misma noche de la tragedia, ya sabiendo que había inundaciones, lo que hizo fue comunicarle a los organismos de socorro: mire, en tal parte tenemos un ciudadano hondureño, está en peligro, está en un coche, y de esa forma ayudaron a salvar vidas. Eso es un consulado pendiente de sus conciudadanos. Pero no conforme con eso, inmediatamente abrieron el consulado de forma permanente, y no solamente para dar cuenta de la población, sino también para ayudarles en la medida de sus posibilidades y a todos. El consulado se convirtió en un centro de acopio, de información, en fin. Pero aparte, fueron también a la zona a tocar la puerta a los ciudadanos hondureños con aquellos que no se habían podido comunicar, a ver cómo estaban. Entonces, en el mismo ámbito consular, uno encuentra ejemplos de que se puede hacer algo más. Lógicamente, se necesita la voluntad. El que quiere, puede. Ese es el mensaje. Yo creo que ese es el ejemplo que nos queda luego de esta tragedia, donde los gobiernos han dejado mucho de qué desear. Pues bien, vamos precisamente a saber cómo se está recuperando la población. Luego de 15 días, medio mes, tenemos a una ciudadana en Cedavid, Carla concretamente, nos va a dar cuenta de cómo están las cosas. Pero antes, Carlos Anguro nos pone al día de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para los oyentes de El Café Mañanero en esta mañana de lunes. Estamos en el lunes 11 de noviembre. Hoy se conocería por ser el Día Internacional de las Librerías. Hoy es el Día Internacional también, entre los que se conmemora, por supuesto, el Día Mundial de los Orfanatos, en uno de los días en los que se conmemora a los huérfanos. Y entre otras de las curiosidades del día, entre las efemérides, encontramos que hoy es el Día Mundial del Origami. Entre las celebraciones del día, si tuviéramos que poner un aniversario importante en el calendario, sería que el día de hoy el reconocido actor Leonardo DiCaprio, el ganador del Oscar, está cumpliendo 50 años de edad, siendo esto parte de los más relevantes que tenemos en este lunes 11 de noviembre para empezar la semana. Gracias, Carlos. Día entonces de las librerías. Por cierto, resultaron muchas afectadas con esta dana y no hay manera de recuperarlas. Sí, porque desafortunadamente el papel tiene esa desventaja. Cuando se moja ya no hay nada que hacer. Que sea esta también entonces la oportunidad para visibilizar, para recordar que en todos esos ayuntamientos, en todas esas poblaciones, habían librerías y que quedaron totalmente mojadas y ya son inservibles. Hay que recuperar todos esos libros, o mejor dicho, reponer todos esos libros que se han dañado. El trabajo de las librerías, que es importantísimo y que han sido una de las más afectadas durante esta dana, durante esta tragedia, esta inundación. ¿Cómo se está recuperando la zona devastada de Valencia 15 días después? ¿Qué se ha restablecido? ¿Cómo están funcionando, por ejemplo, el fluido eléctrico, los servicios básicos, el transporte? Saludamos a Carla, que está concretamente en Cedavid. Carla, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos perfectamente. Quisiéramos saber cómo está Cedavid 15 días después de la tragedia. Vale, buenos días a todos los oyentes. Vale, le comento. Bueno, gracias a Dios, pues estamos bien. Ayudas humanitarias, pues no nos falta. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo de Valencia, eso sí, el pueblo de Valencia y alrededores. De otras ciudades también se han visto muchas personas por aquí ayudándonos. Eso sí, mucho apoyo del pueblo. Ha habido hasta personas de fuera total. Vale, le comento. En Cedavid ya las calles han estado, bueno, están un poco más despejadas. Eso sí, claro, un poco más limpia en lo que cabe. Me refiero a las cosas que han estado sacando, la basura de las casas, todo. Han limpiado un poco más. Sí, todavía falta mucho trabajo porque hay casas que todavía no las han limpiado. Pues tengo una conocida que hace 3 días me comuniqué con ella y su casa aún seguía como desde el primer día. Claro, han venido los militares, muchas personas de apoyo, eso sí, pero todavía se necesitan muchas manos, ¿vale? Porque no dan abastos. Carla, vale, ¿cómo han tratado? Carla, perdona esta matización. Quisiera saber cómo han tratado a las personas inmigrantes en medio de esta tragedia allí en Cedavid. ¿Cómo se han visto tratadas? Vale, en lo poco que yo he podido ver, la verdad es que ahora mismo no existe nacionalidad. O sea, las personas entre todos, sea del país, de donde sea, entre todos nos hemos apoyado. Qué bueno. En la parte de mi comunidad, tanto de personas españolas como de otras nacionalidades, nos hemos estado apoyando. Claro, disculpa, ¿tú de qué nacionalidad eres? Yo soy de Colombia, bueno, colombo-venezolana. Sí. Soy nacida en Venezuela y nacionalizada en Colombia, pues bueno, pertenezco a las dos nacionalidades. ¿Vale? Bien. Estabas hablando entonces del proceso de retorno a la normalidad de Cedavid. Recordemos, municipio del área metropolitana de Valencia, está exactamente a unos 5 minutos. Queríamos saber cómo fluye entonces la vida en Cedavid 15 días después. Vale, lo que hemos visto ahora, bueno, que yo no había salido para la parte que conecta, porque el segundo día sí, pues aquí no había nada, nos tocó irnos como a buscar la vida a Valencia, a cargar los móviles porque no había luz y todo eso. Había pasado por la parte de la torre, que es que nos corresponde pasar a nosotros andando, pues era algo pues devastador. Hasta ayer estuve, pues claro, todos estos días me he dedicado a estar en la parte de aquí, de Cedavid, Alfafar, pero me voy por la parte interna, ayudando pues a muchas personas. Claro que hay muchas personas mayores. Cedavid es un sitio pequeño, pero conecta con Alfafar, conecta con Benetuse, que son sitios más grandes. Entonces, claro, las ayudas a veces están llegando más aquí, es en la entrada donde yo me encuentro, pero hasta adentro hay muchas personas que necesitan ayuda. Hasta ayer que fui al puente que conecta con la torre y con Benetuser, me he dado cuenta que la basura, toda la que han sacado de las calles y de las casas y de todo, la están acumulando en un descampado donde habían algo de casas de campo y eso, y ahí donde lo están acumulando todo. Vale, no sé cuáles son las entidades encargadas, pero también yo sé que esto pues te tomó por sorpresa a todo el mundo, pero también hay que pensar en la parte de la higiene, porque claro, toda la basura acumulada allí, ¿qué va a pasar después? ¿Vale? Hay fincas al frente, hay vivienda, entonces ya te imaginarás todo eso acumulado allí. Es decir, ¿qué te puede preocupa pasar después? Que en Cedavid de alguna forma estén llevando todos esos residuos que están sacando de otros sectores, por ejemplo, de Alfafar, Benetúcer, La Torre, toda esa basura la están llevando a Cedavid. ¿Te preocupa? No, es de aquí mismo de Cedavid. Sí. Sí. Ya. Me imagino que en Alfafar, Benetúcer y Paiporta sucederá lo mismo. Tendrán una parte donde toda la basura la están acumulando. Yo no digo que la vayan acumulando, sí, pero que por lo menos si vayan sacando, porque aquí lo que vamos a tener, aparte de que el lodo que hay todavía en sitio es contaminante, pues ya te imaginarás, pues ya los roedores, el mosquito, pues ya te imaginarás. Me comentabas entonces que todavía falta mucho por hacer, que hay viviendas que aún no la han hecho limpieza, que están esperando el apoyo de los voluntarios, de los equipos de emergencia. Recordemos, sobre el terreno están el ejército, la policía, cuerpo de bomberos, entre otros. Y, cómo no, esa avalancha de personas solidarias que no solamente llegan de Valencia, sino también de otros, de otras ciudades de España, bueno, poblaciones en general. ¿Qué falta todavía en Cedavid? ¿Cómo está funcionando el fluido eléctrico? ¿Cómo está el servicio de agua, el gas, por ejemplo? Todos esos servicios, ¿cómo están fluyendo ahora mismo en Cedavid? Vale, Jorge, mira, te comento. Yo como me encuentro en la parte principal de Cedavid, más no estoy para la parte más del puente de La Torre, sino para la otra entrada de Cedavid que pertenece a la autovía. Vale, nosotros desde, bueno, en general pasó desde el primer día, claro, sin luz, muchos sectores quedaron sin agua, otros sin gas. Vale, ahora mismo nosotros aquí en esta parte tenemos agua. Tenemos luz, pero es un poco inestable porque a veces de repente la quitan, luego vuelve y así. Y hace dos días nos ha venido el gas, ¿vale? Pero llamamos a la empresa y la empresa dice que todavía ellos no tienen una certeza de que haya gas. Pero vale, nosotros, por lo menos mi comunidad, aquí en la finca que estamos, lo estamos utilizando, pero con precaución. Lo usamos, lo cerramos, porque como la finca de al lado desde el día 1 hubo una fuga de gas y tuvieron que evacuar a toda la finca. Entonces, por precaución lo estamos haciendo así hasta nueva orden de la empresa que nos diga, vale, ya hay certeza de que el gas funciona perfectamente, que no va a haber fuga. Pero hay personas que me he encontrado en la calle, muchas personas mayores, porque nos encontramos incluso en las colas buscando alimentos, y eso me han dicho, yo no tengo agua, yo no me puedo bañar como una persona normal, yo no tengo gas. Yo no tengo luz. Entonces, para aquí mismo en Cedavid, para más adentro, no están funcionando esos servicios, ¿vale? O si tienen gas, no tienen agua. O si tienen, o sea, por lo menos he contado con la bendición de que mi comunidad y mi familia y muchos aquí alrededor, en más cercanos en la entrada de Cedavid, sí contamos con eso. Pero inclusive hasta fincas de aquí atrás mismo de mi calle no tienen agua. Y ya no quiero imaginarme, pues, para las otras municipios, el caso de Benetúcer, Alfafar, Catarroja, Paiporta, que son más grandes y están más para adentro. Lo que hoy estamos escuchando en el Café Mañanero es muy importante, porque de repente nos acercamos a las poblaciones más próximas de la cabecera municipal de Valencia, se han visto afectadas por esta dana. Y como quiera que han estado ya recogiendo los coches que fueron afectados, parte de la basura, creemos que ya se ha restablecido todo y no, falta muchísimo, ni siquiera los servicios básicos están plenamente restablecidos. Falta mucho, Carlos. Es una pena, ya que recordemos justamente parte de las acciones, de la respuesta que se ha recibido por parte hasta ahora de las autoridades, estaba en que esta era una prioridad. Pero ¿cómo es posible decir este tipo de declaraciones sin saber que hay vecinos en los cuales hay zonas completas que todavía no cuentan con los servicios básicos, que no se han restablecido y que justamente no se sabe entonces cuál es la verdadera respuesta de qué creerle a las autoridades cuando dicen que están buscando hacer esto de la forma más rápida posible? Sí, o qué idea tienen del proceso. Pero vamos a seguir escuchando entonces más de cómo está volviéndose David a la normalidad 15 días después.